Veo el sol salir en cada amanecer, estrellas al anochecer, en el cielo irradian su poder. Bellas las flores y su color, los montes y los valles son evidencia de su creación. Tú eres solo Dios, otro no hay como tú. Hoy nuestro canto es al que nuestra vida dio. Tu mano, Señor, vemos en el cielo y el firmamento anuncia tu Señor.